sin llanto, sufro en silencio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde el amor que ya no encuentro? Es mi destino y en mi camino no encontraré otro querer igual que el tuyo. Pero también tú llegarás al sufrimiento, te hará penar, te hará llorar de remordimiento. Sufro sin llanto, sufro en silencio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde el amor que yo perdí? También tú llegarás al sufrimiento, te hará penar, te hará llorar de remordimiento. Sufro sin llanto, sufro en silencio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde el amor que yo perdí?